Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Entrega número 183 ya. Dentro de poco vamos a tener que ir preparando el programa 200, Dani, ya te lo voy diciendo. O el número 1 del volumen 8. Así comenzamos temporada, comenzamos nuevo volumen un poco tarde ya en octubre, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Aquí empezamos con los nuevos números 1 de Marvel Now con signo de exclamación. Y de hecho lo va a titular así, 183.NOW! Exclamación. Bueno, ya me voy, es que se nota que me ha abierto una cervecita antes. Yo soy Albertini y al otro lado de la región de Castilla y León tenemos al doctor Daniel López. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, la verdad. Aquí contando lo que queda para que el noveno podcast implosione en el número 200. Sobrevivimos de casualidad al número 100 y yo creo que tenemos los días contados. Ay, quién sabe, que habrá crisis en podcasts infinitos. No, ese es el rollo de otros podcasts. Nosotros somos más de, no sé, de nada, de Civil War. De Secret Wars, nosotros. Uh-huh. Pues nada, hoy tenemos un programa especial, raro, no convencional, porque pocas hemos listas. Dicho, no hay ni listas, ni tontas, y hemos pasado las noticias, fíjate que ha habido la New York Comic Con el pasado fin de semana, pero hemos dicho, pasamos de eso. Que es simplemente, venga, va a pasar esto, va a pasar el otro. Monstruos al Lizeth, va a haber no sé qué. No sé quién dice otra cosa. Y hemos dicho, qué pereza. Qué pereza eso de es. Convención. Eso es. Y vamos directamente con la primera sección, que es la Serieteca. Uh-huh. Que ya que hemos empezado ya con principio de temporada americana, pues es cuestión de darle un poco de ambiente. Y vamos a comenzar hablando de series de superhéroes, ya sabéis. Que bueno, que si queréis que hablemos algún día de, no sé, de los últimos bombazos de, no sé, de Sonda, pues hablamos de ello. Sí, o si queréis podemos hablar de la serie esa que dicen que le copia al Ministerio del Tiempo. The Timeless. Yes. Que no está muy allá, pero bueno. En fin, yo de esas cosas me... De momento me estoy absteniendo de opinar por cuestiones que no quiero caldear al personal. En fin. O al personaje. A ciertos creadores. En fin. Que ya me meto en muchos líos. Vamos con Luke Cage. Serie de Netflix. En ese plan defensor super guay que está haciendo con alianza de Marvel, y nos encontramos con la serie dedicada a Luke Cage, el personaje interpretado por Mike Colter, que ya fue presentado durante la primera temporada de Jessica Jones, y una serie escrita, llevada por Cheo Hodari Cocker. No sé si la H esta se pronuncia o no. No sé, no si lo es, sé. No sé, porque es un nombre como que... ¿De qué etnia es este tío? Así, no lo sé. Supongo que será afroamericano por las temáticas, sí, que ha tocado cuando hacía cosas de forma personal, porque en series y eso ha trabajado un poco así, un poco de todo. NCIS Los Ángeles, Southland, Almost Human. Es lo que ha podido. Y luego hizo la película lo esta. Lo que le han dejado. Lo que le han dejado. La película esta que hizo, que era Notorious, de el rapero Notorious Big, que por cierto hace sus apariciones ahí en Luke Cage. Sí, es afroamericano. Tiene una cara rara en IMDb. Es en plan, me está sacando una foto y me quiero ir de aquí ya. ¿Y quién si no? Se interesa. En fin. Pues serie escrita por él, que ya desde el principio, en entrevistas y todo eso, decía que le interesaba mucho hablar de Luke Cage y hablar de la cultura afroamericana y la cultura urbana afroamericana. Y más en concreto, aprovechando que es el héroe del Harlem, pues aprovechando la cultura del Harlem y todo en esta serie es muy muy Harlem, ¿no? ¿Sí? Es muy iba a decir muy es como The Get Down pero en chungo. Vale. Hombre, es muy musical, desde luego. Sí, sí, es muy musical y es muy todo. Y bueno, pues está Luke Cage, que está, pues eso, escondido de la vida, con un low profile, en la peluquería de, barriendo la peluquería de Pops por las mañanas, en la barbería, y luego por las tardes, por las noches, se va al club, el club se llama... Se me acaba de olvidar a mí también. Sí, espérate, lo tengo por aquí. Bueno, al club que está regentado por Cottonmouth, Marcel, interpretado por Mahershala Ali, que bueno, pues que es un, es el típico villano mafioso de estos que va a controlar todo el cotarro. Y hay un, la serie comienza cuando hay un trato, un intercambio. Creo que era de armas. Sí, armas y, armas y dineros, y, obviamente. Y dinero. Y sale mal, pues unos deciden traicionar, quedarse con la pasta, no sé qué. Y esto lleva relación porque uno de ellos, Luke Cage, está sustituyendo a uno de los que pegan el golpe. Otro creo que además era bastante protegido de Pops. Y bueno, pues ahí está ya un poco la enemistad entre estos dos cuando el Cotomo dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me va a cargar a todo lo que tenga que ver con esto, porque esto... ¿Qué pasa aquí? Y mientras tanto hay otra trama, que luego ya cobra más relevancia, con la prima de este, que es María... Dillard. María Dillard, interpretada por Alfred Woodard, que es... concejala, y que está preparando una gran iniciativa de renovación del barrio. Uh-huh. Y claro, estas cosas, pues, le interesa tener cierto control en todo estamento, ¿no? Uh-huh. De allí. La verdad que Luke Cage no es una serie fácil, yo creo. Uh-huh. Yo creo que... Bueno, si habéis visto las conversaciones en Twitter, yo... he visto a muchas más personas que no le ha gustado que a gente que gente que le haya gustado. A mí personalmente lo ha hecho. Me ha gustado bastante. Pero entiendo que no guste porque está todo muy metido en una cultura que si no eres familiar con ella, te puede echar muy para atrás. Muy para atrás. Ok. Y bueno, pues todo... Es que claro, es todo tan, por un lado todo tan intenso tipo Netflix y por otro lado todo tan intenso tipo soy el somos Harlem, somos negros, que si la policía tal, que si criminales por aquí, que si no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces queda un poco, una mezcla un poco rara, un poco extraña, que personalmente no me extraña que eche a mucha gente para atrás. No sé tú cómo lo has visto. No, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene es la especificidad y me gustan las series que te acercan... Precisamente me parece uno de los puntos fuertes que realmente no conozco demasiado de cosas de Harlem y a lo mejor pues tampoco de la cultura negra. Yo creo que lo considero una fortaleza de la serie que te aproxima a culturas y a formas de vivir o a cómo ven el mundo gente que no tiene nada que ver contigo. O sea, a mí eso me gusta. No tengo por qué ver una serie de lo que yo conozco personalmente, me parecería un coñazo como una catedral. Básicamente, sí, además estaríamos sacándole punta, además. Sí, además diría, bah, eso no es verdad. Pero bueno, que de todas formas, eso sería bastante aburrida. Y eso me parecería poco interesante. Yo creo que no solamente eso utiliza a Luke Cage bien para eso, o sea, no está sacado ahí de tono de ¿y por qué metemos de repente a este héroe en cosas de este tipo? Es que viene perfectamente. Y también se las arregla para hablar un poco de las cosas de actualidad de Estados Unidos que tienen bastantes problemas policiales, aunque sea un poco tangencialmente a veces. Pero, no sé, a mí la verdad es que me ha parecido, no solamente que me ha gustado, y me ha parecido interesante y Netflix puso a mi disposición los 7 primeros episodios, pero no les pude ver porque tenía mucho lío en mi vida. A mí pasó lo mismo, o sea, a mí los 2 primeros. Pero después y cuando tenía tiempo dije, no, porque ya no puedo verlos. Pero después de ver los 7 primeros me hubiera parecido una putada, porque justo después del 7º tiene un poco punto de... Es cuando giro, hace un giro, dices... Y no sé, yo creo que también hay gente que no le gusta o no le ha gustado tanto esta serie, por lo que a mucha gente tampoco le gusta Jessica Jones, es que ninguna de las dos se parece en nada a Daredevil, ni en el ritmo ni en el estilo, y aparte es que son dos series que francamente te puede gustar más o menos, pero yo creo que son más interesantes que Daredevil, porque Daredevil realmente el protagonista es un hombre blanco católico y que tampoco se le saca demasiado partido a eso de la culpa católica que siempre le ha gustado tanto del personaje, ¿no? A la gente, bueno, desde Frank Miller sobre todo, pero estas dos son series que hablan de cosas más concretas y de experiencias más concretas, y yo creo que eso también es una cosa de valor. Aparte de todo, creo que está muy bien y me ha gustado que hay un par de giros que no te esperas, y me ha gustado mucho Alfre Woodward, la mujer la que hace de la concejala, que sí que es un personaje de los cómics, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y me ha gustado bastante cómo la han utilizado. Misty Knight también la vemos por ahí. También bastante interesante, que al principio es un poco... que te parece que va a ser un poco más soseras, a lo mejor. Sí. Y luego yo creo que sí que le sacan bastante partido a todo el tema policial. No sé, la verdad es que me ha sorprendido... O sea, yo ya a las series de Marvel, de Netflix, les doy bastante cuerda porque me ha parecido bastante bien lo que han hecho hasta ahora. Después de esta todavía más, y yo creo que este es el momento en el que más cuerda necesitan por mi parte, porque Puño de Hierro es que no tengo ni idea de lo que van a hacer. O sea, no sé de sé lo que es la serie, porque sé que es el personaje, pero no sé de qué va a ser la serie. No sé qué qué pretenden hablar, si es como una especie de Batman Begins, o es de gente rica con otros problemas distintos, o de cosas espirituales y tal. No sé cuál va a ser el punto en el que se van a aproximar un poco a la serie, pero tengo curiosidad, desde luego. O sea, el encargado de esa es, si no me parece, es Scott Buck, que es que trabajaba en Dexter y, sí, y tal. No sé, desde luego, hasta ahora estoy bastante contento, así que tengo ganas. A mí me ha gustado, la verdad, Luke Cage bastante y, oye, que sigan así. Que de hecho te iba a decir que la sinopsis que en la nota de prensa en la que anunciaban la fecha y el teaser ese tonto que, uh-huh, que lanzaron... podías intercambiar esa, la sinopsis con la de Arrow, completamente. Por ejemplo, en plan, también. Millonario que vuelve después de años desaparecido y se va a cargar las patas abajo la ciudad. Ahora que habíamos terminado de ver Luke Cage, me preguntaba Valen, ¿y esto de Iron Fist, esto qué mierdas es? Y al final, cuando se lo estaba contando, digo, esto es, al final parece una mezcla entre Arrow, el Doctor Extraño, Batman, una amalgama extraña. Entonces, sí, no sé, como las dos últimas series que ha hecho Netflix tenían puntos de vista tan concretos, en este caso me parece como que no sé por dónde van a tirar tampoco, ¿sabes? Pero oye, tengo ganas. Decía, creo, el creador de esta serie de Luke Cage que lo que pretendía lo vendió un poco como... Me hace un poco gracia la comparación porque es verdad, tengo un poco de mal hecho con esa comparación. Que lo vendía un poco como The Wire, pero en Harlem. Sí, un poco era... Decía, esto es como The Wire, pero en Universo Marvel. Y yo digo, bueno... Digo, es que no te haces ningún favor. Hombre, yo la verdad que dije... Bueno, ves el piloto y dices... No va a convencer a nadie, porque es que el piloto de The Wire tampoco convence a nadie. Uh-huh. Que te queda un poco todo en plan... ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿quiénes son todos estos personajes? ¿Por qué de repente hay 50 personajes de Visión? Por cierto, yo no sé si te lo parece a ti, pero me está dando la sensación, después de haber visto también esta y después de Jessica Jones y tal, estoy viendo también cosas parecidas en el sentido de que estas series de Marvel en Netflix, en teoría, quitando a los más jóvenes, tienen mucho... O sea, se supone que son para una cierta masa, porque es la marca de Marvel. Y la gente a lo mejor no está acostumbrada o no se espera series que son, que se toman su tiempo para contar las cosas y para crear el ambiente y todas estas cosas. Y tanto Luke Cage como Jessica Jones, yo creo que hacen mucho eso. Y Luke Cage se nota un montón los tres primeros episodios o así. No sabes ni de qué es la serie, prácticamente. Efectivamente, sí. Pero claro, que como están todos disponibles, dices, ahí están los 13. Pues te dan la oportunidad. No sé. Yo lo medio comentaba en un post que hice para Shataka, hablando de... comparando Flash y Arrow y todas estas con al salir de clase. Bueno, el titular era así. Luego el post, pues eso, era un poco más en plan dejar claro que los superhéroes y el romance están intrínsecamente ligados desde 1938. El género. Eso te iba a decir, de toda la vida, vamos. Claro, o sea, de toda la vida, y Spider-Man es todo tramas al salir de clase, casi. Sí, bueno, cuando está en el instituto, prácticamente, ¿no? Claro, o sea, esa época fue fundamental. Entonces, pues un poco a tenor de eso, como coincide que casi todas estas están en CW, que precisamente será muy para estas cosas, sí, para estas mamarrachadas, pues hablaba de eso y comparaba un poco, decía eso, comparaba un poco con las de Netflix, y las de Netflix se están haciendo a fuego bastante lento. Y claro, el público está acostumbrado al ritmo rápido de Monstruo de la Semana, de todo el resto de series. Exactamente. Y aquí es eso. Y acostumbrados quizás a... También es una serie... obviamente son series con tono y con temas más adultos, pero aparte, incluso en las relaciones que tienen los personajes, que también hay cosas en plan, llámalo entre comillas y llámalo X, romance. Sí. Pero son todo como relaciones que enseguida se nota que son como más adultas, en plan, bueno, pues no son el fin del mundo nada, ¿sabes? No es como cuando son gente más joven o gente de instituto, ni te cuento, que todo es el fin del mundo. Pero en este caso es como todo mucho más casual y se nota bastante. Y que bueno, Luke Cage siempre pilla. Luke Cage, el capítulo de las nenas. Es un tío apuesto. Se nota que tiene tirón. Se veía poner el traje amarillo. Como sí, el guiño que le hicieron. Tiene un buen guiño. Tiene un buen guiño en el flashback con todo lo de la diadema y las muñequeras. Te digo, ¡guau! Qué bonito. Si echáis de menos al case con las muñequeras y todo eso, leed el case de Tartakovsky, que es genial. De Jendy Tartakovsky. Te lo había visto mencionar, pero ¿qué? ¿Es un cómic que ha hecho? Es un cómic que ha hecho él, que es el creador del Laboratorio de Dexter y todas estas. Uh-huh. Y son 6 episodios. Bueno, van a ser 6 números, creo. Y es Luke Cage de los 70 y la Marvel de los 70. Ah, muy bien. Que aparece de repente Cíclope en plan, ¿dónde está Jean Grey? En el piso de Misty Knight. De aquella época que compartían piso, fíjate. Madre mía. Bueno, pues está tendré que echar un ojo porque yo sí soy muy fan de ese hombre y de las cosas que hace. Tanto sea la batalla de Dexter como Samurai Jack, por supuesto. O sea que hay que echar un ojete. Está muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, desde luego nosotros yo creo que recomendamos Luke Cage. No sé si a estas alturas habrá alguien que no lo haya visto. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero seguro que ha habido gente que ha dicho, vaya puta mierda. Yo desde luego, si no le ha visto 2 episodios y ha dicho, sé que no me va a gustar esto seguro, yo desde luego le recomendaría que viera los demás, no sé. A ver. Es lo que dices, hay que darle cuerda, pero no hasta qué punto hay que darle cuerda. Entonces, sí que hay veces que pide paciencia, también te digo. Sí, sí, sí, no sé, es que es de esas, ese tipo de series que yo por lo menos me parece que está bien para cuando tienes una tarde, pues te ves unos cuantos episodios seguidos y entonces te metes más en la serie, ¿no? Yo creo que notas más la inmersión y empiezas a entender un poco los códigos y las cosas y yo creo que tiene grandes momentos, ¿no? O sea, perderte el momentazo del rap. Es muy grande eso. Sí, sí. Vamos, si quieres. Bueno, pues la recomendamos completamente sí. Y luego que la gente haga lo que quiera. Luego, exactamente. Los culpables somos nosotros, señores. Lo habéis escuchado en Noveno Podcast. Vamos con comienzos de temporada. No sé, Dani, ¿tú cómo has ido con estos comienzos de temporada? ¿Has Yo, visto alguno? nada, he visto el de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, pues voy a comenzar primero con, ya que tengo puesto aquí el orden. Pero vamos, comenzamos si quieres con Agents of S.H.I.E.L.D. Temporada cuarta, que comenzaba meses después de todo, de haber acabado todo la trama de la tercera temporada. Uh-huh. Y todo eso, y es un momento de, entre comillas, comenzar de nuevo, porque ya no hay, o sea, estos dos capítulos no hay nada que sea del anterior. Entonces nos no. presenta, bueno, sí. Bueno, sí, hay sí, cosas, no, pero bueno. Hay cositas, pero vamos, que la trama, digamos, que comienza de, entre comillas, de cero. En este caso, pues hay, digamos que se adentra muy en lo sobrenatural esa temporada. Sí. Ha habido cambios en S.H.I.E.L.D., hay un nuevo estatus de la compañía, está a punto de volver a ser un estamento público, sancionado por el gobierno y demás. Y están haciendo muchos cambios, entre ellos que hay un nuevo director, está un poco todo el equipo dividido en diversos departamentos, prácticamente no se ven las caras casi. Y bueno, y está por ahí Daisy y demás, pues haciendo las suyas con sus propias investigaciones, intentando perseguir a los watchdogs estos, y se empieza a topar con un ser sobrenatural que se toma venganza de espectros y malvados, llamado el piloto fantasma. Porque llamarlo motorista fantasma ahora mismo en español, no. No viene bien, ¿no? No viene bien, no viene bien. Bueno, que y nada. He visto el tráiler del Doctor Extraño en español y le llaman Doctor Strange. Sí, es verdad. Y he dicho, es venga, iros a tomar por culo. Es cierto, no tienen unas cosas y dices, ah, ¿por qué? No sabéis qué traducir, en fin. A veces traducen lo que no tienen que traducir y a veces... Ya. En fin. La verdad es que este comienzo de temporada me ha dejado, o sea, me está dejando un poco tibio y peroné. No sé por qué, también porque la temática está de espectros, o sea, está la gente May viendo de repente visiones fantasmagóricas, viendo a sus compañeros como, no sé, infectados por la muerte y demás. Y no me está terminando de convencer, de llamar la atención del todo. Me está quedando ahí un poco, ¿sabes? No, sí. No me termina de convencer de seguir. O sea, sí, a ver, la voy a seguir y tal, de formación profesional. Pero como que, no me engancha. Yo te lo puedo resumir en una palabra, es pereza. O sea, yo le he dado muchísimo carrete a esta serie y este año he visto dos episodios y la trama de Motorista Fantasma me podría importar todavía menos de lo que me importa. Creo que es complicado. Y lo demás, es que, no sé, o sea, la veo y no me hace daño, pero realmente, o sea, es que me está empezando a dejar de importar un poquito. Así que la veo, pues, no sé, la veo por ver un poco. Por ver, sí, no. Y es una sensación peligrosa, ¿no? Porque puedes acabar viendo la temporada y dices, vaya mierda de temporada. Y bueno, yo ahora la veo y mientras no tenga... Y si en un momento dejo de tener tiempo para verla, pues la quitaré, salvo que de repente la trama avance, escale de manera épica y diga, ¡guau! Ya. Claro, todo se está construyendo esta pedazo de trama. Ya, no sé. Pero no tiene pinta tampoco. El final del año pasado a mí no me convenció demasiado y desde luego viendo cómo sigue, pues realmente no, o sea, no le veo demasiado sentido. O sea, todo el tema de Daisy por ahí a su bola y tal, no sé. O sea, me da bastante igual. Además que, es que creo que lo comentamos cuando hablamos de la temporada pasada. Sí. Que era muy gratuito. Sí, sí, es que todo eso. No parecía que venía de lo que había pasado. Era como, pero entonces, ¿por qué ahora te va? No entiendo qué está pasando. Y realmente, viendo cómo lo están usando, tampoco creo que merezca la pena. No sé. Yo creo que es que no quería compartir escenas con la gente. Será eso. ¿Ha habido algún mal rollo que no nos hemos enterado? No lo sé, no lo sé, pero bastante me. Me es, por ahora, me es ser un poco suave, ¿eh? O sea, sí, me sí. ha dado bastante pereza. Pero bueno, oye, no sé. Sí, a ver si creo a ver que si va mejorando. Sí. El año pasado empezó mejor, creo. Porque Sí, yo además creo que... se lo quitó rápido de... Se quitó rápido de en medio un par de cosas y yo creo que funcionó mejor. Yo creo que, a ver, porque decían que, bueno, como siempre, que la trama, esa trama sí que iba a estar más relacionada con el tema de Doctor Extraño, o por lo menos creo que eso lo comentaron en una de las últimas convenciones, no me acuerdo ya si fue en Baltimore o en alguna de las anteriores, y a lo mejor es por eso que están en ese terreno sobrenatural ahora y luego ya se lo quitan de en medio ahora en noviembre, que es cuando se estrena. Ya, no sé, Pero la verdad es que la serie siempre ha tenido sus problemas con eso de que tiene que responder a cosas que pasan en películas y eso, pero no sé, otras veces yo me da la sensación de que estaba como más, como mejor integrado. O sea, aquí es sí. un poco, sí que parece más que empieza de repente, como has dicho tú, ¿no? Que empieza casi de cero la trama, que sí que continúan cosas de años anteriores, pero no sé. Todo el tema este del piloto fantasma es un poco diferente. Seguro que tiene cosas científicas y todo eso, lo que tú quieras, pero, en fin, no sé. Perecilla. Perecilla, perecilla. Vamos, voy a comentar ahora otros dos principios de temporada que han sido el de The Flash. Temporada 3, que comienza con una nueva, un nuevo inicio en la vida de Barry Allen, con el final de... con todo lo que pasó en el final, las consecuencias de lo que pasó al final de la segunda temporada, llega la tercera temporada, cuyo primer episodio se llama Flashpoint. Vaya. Así que te puedes imaginar qué está pasando, Dios mío. Qué miedo. Qué miedo, ¿verdad? Y nos encontramos con una trama en la que es Barry Allen ve las consecuencias de haber salvado a su madre, de haber viajado al pasado, salvar a su madre, y ver que pues eso, que es, vale, si su vida es feliz, estar con su padre, su madre, no sé qué, no sé cuántos, pero que hay muchas cosas que han cambiado y hay muchos fallos, y de repente empieza a ver que todo eso se va a tomar por saco, y que él además está perdiendo, por un lado, está perdiendo la memoria y está perdiendo incluso los poderes, ¿no? Entonces, esta trama, el problema, tengo un problema, o sea, me ha gustado el comienzo, pero el problema de Flashpoint básicamente es que no aprovecha su premisa, no aprovecha el nuevo universo que se nos ha creado, que nos da las pinceladas del primer episodio, no sé qué, no sé cuántos, lo decide resolver y segundo episodio, ¡guau! He vuelto a cambiar el pasado, y en el segundo episodio seguiremos explorando consecuencias de haber vuelto a cambiar el pasado. Entonces, da la sensación que todo lo que puedan haber explorado en este primer episodio podría haber dado para una trama de más episodios, ¿no? A lo mejor un pequeño vale. arco de 3, 4. Entonces, da la sensación de que han desaprovechado toda la premisa. Entonces, se me ha quedado ahí un poco atragantado. A ver qué pasa en lo siguiente. Correcto y tal, pero decepcionante. Decepcionante. Y por otro lado, Arrow también ha comenzado un poco raro, ¿no? En plan, de repente Oliver vuelve a ser psicópata, así, duro. Ahora es alcalde de la ciudad. Bueno. Alcalde de día, psicópata con flechas de noche, que es lo mejor, ¿no? Entonces está intentando también, claro, el equipo está disgregado, todo el mundo está a lo suyo, y digamos este capítulo... es muy de... va a haber que volver a hacer otro equipo. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Y poco más. Vale. básicamente. Tiene sus cosas, ¿eh? ¿No? Entonces, van apareciendo vigilantes aficionados. Aparece otra nueva banda criminal, que parece bastante profesional ahí. Dentro del suyo, pues, se ve que esta trama pues también tiene implicaciones de corrupción policial y bueno, es un poco de todo en la vida de Star City. No hay nada nuevo bajo el sol, pero se hace nuevo. A ver qué tal lo desarrollan, pero bueno, a ver qué tal, sí, simplemente. Bueno. Bueno. Y por último voy a comentar así por encima, antes de pasar a la comicteca potente que tenemos, X-Men Apocalipsis, película que nos trae al bueno de Bryan Singer de nuevo al mundo de los X-Men, con Simon Kinberg al guión, Singer también por ahí rondando, y con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y toda la panda, salvando el mundo de nuevo. La vi así en una tarde de esas que decía, pues mira, tengo aquí X-Men Apocalipsis para ver aquí en calidad decente que me ha pasado mi vecino. Y la pongo a ver y digo, pues, ¿por qué me la he puesto? ¿Qué 2 horas y pico perdidas de mi vida? Por favor, libradme de ello. Es que, bueno, comienza con un poco con el origen de Apocalipsis, de un, pues eso, mutante venido a Dios en Egipto. Empieza con un ritual de reencarnación, entre comillas, de traspase de cuerpo, no sé qué. Luego volvemos allí en el pasado, hace tantos mil años. Vamos al presente. Bueno, al presente. No sé exactamente qué presente, la verdad. Porque ya me tiene muy liado este terreno. ¿Cómo lo han conseguido ya solamente con un par de películas ahí volverte loco, eh? Ya te digo. No, creo que son los años 80, creo. Sospecho. No estoy seguro. Y nada. Están, pues eso, Magneto por un lado, que está llevando su vida en un pequeño pueblo de Polonia, pasando desapercibido. Está Charles con su escuela. Es justo cuando la época en la que van a reclutar a la primera generación de mutantes, ¿no? A Cíclope, a Jean Grey, está también por ahí. Y bueno, total, horas de película, horas de película. Que sí, Apocalipsis es muy poderoso, sí. Todo lo intentan hacer tan a todo ese todo súper importante, trascendental. Los mutantes somos la repera, esta va a ser la era de Apocalipsis, no sé qué, no sé cuántos. Y todo eso, no sé. Es una película muy, muy, muy aburrida. Es absolutamente prescindible. No sé. Sí, es eso. Es que no merece mucho la pena. Acabo de ver que tienen en IMDb un 7,2 y he dicho, pero ¿de dónde sacáis un 7,2, chavales? Yo le daría un 4 y gracias. Mira, mira, en Metascore, que son más. Son más guays. Un 52 en Metacritic. Sí, eso siempre tiene mejor criterio, ¿no? Sí. El Sobre todo cuando problema, coincide mejor conmigo. el problema que tiene esto es que no dejan de ganar suficiente dinero como para que tengan que recurrir a Marvel. Efectivamente. Es el tema. Es que la pena es que está tan todo tan. Es como las películas de DC. O sea, esto es el equivalente Marvel a las películas de DC. O sea, Okay. Singer se ha marcado un Nolan impresionante. Bueno, no un Nolan, un el otro. Un Snyder. En ese sentido de es oscuro, oscuridad, todo complejo. Los héroes no son héroes. Los héroes cambian de bando así, porque sí. En cuanto les muestra poder, wow, sí. Vamos, Y no pinta muy bien, ¿eh? así es la película. Entonces, nada. A olvidarse de ella. Voy a intentar olvidarme de ella. Yo Ya diré si lo conseguiré. ni la he visto, o sea que no te puedo decir más. No tenía ganas de verla porque me daba mucha pereza y ahora ni te cuento. Pues nada. Vela, vela, así. Tienes el mismo castigo que yo cuando vi Batman vs Superman. A lo mejor tiene una. Esta también tiene una versión extendida y no la hemos visto. Mejor. Mejor la regla, ¿no? En plan. Bueno, por cierto, tengo un rescate ahí en Arma X, porque llega de repente el gobierno dice, aquí vamos a coger esto. Y no sé, es que como que mezclan un par de tramas que dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, no se ve todo, no se ve la relación clara. Entonces dices, vale, esto es gratuito. Ya sabes, para meter un par o tres de cosas, también en Batman vs Superman es lo mismo. Meter como Sí. cinco o seis películas en una y que sea lo que Dios quiera. Básicamente. Bueno, vamos si quieres a la Comicteca. Correcto. Comenzamos con nuestra sección favorita, que es Comentemos Civil War 2, amigos. Sesión favorita de lejos. Sí. Está disfrutando en cada momento. Civil War 2, números 4 y 5 de Brian Michael Bendis y David Márquez. Dos números. Uno es con el juicio. No es el juicio. De. No, Ese sí. es el tercero, ¿no? El tercero, vale. Entonces el 4 no sé de qué va. El cuarto es. O es el 5, el que. Ah, ya no me acuerdo de qué van las cosas. Cuéntalo tú que lo has leído recientemente. Pues el cuarto número es un poco ver cómo están actuando con los poderes de este inhumano y quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo y qué hace Carol Vamos, lo Danvers. mismo que el segundo número, ¿no? Exactamente, y el quinto número es vamos a pegarnos, esto es un crossover. Ah, sí, verdad, que es con el caso de la chica esta Sí, del que él banco. dicen que es de Hydra y Que ella es dice, ¿qué de Hydra, mierdas sí. dices? Pero ibas al banco con un maletín vacío, ¿a quién intentas engañar? Eso, eso. Ah, en fin. Bendis, David Márquez. A ver. Si yo creo, si no te han gustado los números anteriores, tranquilo, que no te va a sorprender. Es que de hecho, si no te hago, yo recomendaría que se lo saltaran. Yo es Porque que... prácticamente el número 4 y el número 5 es como que un número, es un solo número, pero dividido en dos. Sí, no sé, es que... Porque fíjate, pensaba que todo eso de lo de la chica esta, no sé qué, pasa en el 5, pero no, es verdad, pasa en el 4 y luego en el 5 es en plan, vamos a pelearnos por esto. Sí, el 4 es entero, vamos a pelearnos con esto, mientras de fondo hay algunas cosas con Ulises en plan, pues nos hace sospechar cosas, y con otro final de esos de, oh, vamos a ponerte en estado de shock, aunque realmente solo es una visión y no ha pasado. Efectivamente. Pero a Bendis le apetece que gente mate a gente en la realidad y también en posibles futuros. O sea, porque... Realmente es que mate gente en la realidad que compre una pistola y vaya. Y que se pegue un tiro. O sea, vamos a ver. Ya es que los tres primeros números, o sea, ¿a cuánta gente puedes matar para... necesitas matar para hacer una trama? Realmente ninguna. ¿Por qué tienes que matar a todo el mundo? No es necesario. Si está bien centrado el tema, yo creo que no hace falta. Y luego, si matas a Es alguien... más, porque la moraleja puede pasar, puede ser, solo actúa, no actúes, salvo que vayan a matar a alguien. Pero es que, claro, en fin. Y luego, que es que te vas leyendo el cómic y no sé, claro, a lo mejor no, a lo mejor es una cosa mía, que tengo mis propias opiniones y tal, pero me da la sensación de que no hace ningún esfuerzo real por dejarnos claro que la opinión de Carol Danvers o su bando tiene algún tipo de legitimidad. O sea, Es después... verdad, es todo muy centrado en Iron Man. O sea, se nota que está escribiendo a Iron Man y no a Capitán Marvel. Sí, es que, pero claro, dices en los tres primeros números, pues bueno, tal, cosas de emociones y tal, vale. Pero entonces, en el cuarto número hay una escena en la que Iron Man explica todas las cosas y luego dice, ya, cuando lo estudie el doctor McCoy, veré si es cierto. Yo lo acabo de estudiar, es cierto. Y entonces dice, voy a seguir haciendo lo que me da la puta gana, porque sí. Y luego dice, no estoy sola, tengo amigos por todos lados, y aparecen los Guardianes de la Galaxia y dicen, y en un momento en el quinto número dice, pero ¿por qué estás hablando con ella? Es que es amiga mía, yo pensaba que era amigo tuyo, pero ella es más amiga. A mí me parece todo estupendo. Y, o sea, no sé, tú alguna vez estás leyendo el cómic y dices, aquí realmente hay dos bandos y no hay un bando y una persona que es una dictadora y una gilipollas. Un poco sí. Porque, o sea, la Capitana Marvel, desde luego, si pretenden que no quede bien, que realmente... no es que esté fuera de personaje. Lo que pasa es que si tuviera algo más, en 5 números no puedes tener solamente... O sea, nada. No puedes tener, no tener nada para que uno de los bandos tenga algo a lo que agarrarse. Ya, es que es eso, es... Yo creo que la única muestra de apoyo de que ha tenido a Capitana Marvel en todo el cómic ha sido a Hulka diciendo, oh, cárgatelos. Sí, pero... O sea, ve a tope con esto. Y aunque todos los demás personajes que salen en el cómic estuvieran en su contra, si tuviera unos argumentos buenos que el que lo está leyendo dice, hombre, pues entiendo de dónde viene, veo cuáles son sus puntos, me parece muy interesante, aunque estoy más de acuerdo con los otros. Pues entonces, vale, pero es que, ¿qué hace realmente? O sea, decir, hay que hacer esto, pero necesitamos pruebas para tener a alguien en la cárcel. No, yo soy como los de Guantánamo. Ya las encontraremos. Es como, ok. No sé, es que se salta ahí a la oportunidad de utilizar estas predicciones y sin ningún tipo de base. Y yo ya creo que no es suficiente lo de, no, es que han matado al otro y es cosas emocionales y tal. Es, digo, será, es claro, que también... A Tony Stark realmente no le afecta la muerte de ese personaje, pero es que como la otra es una mujer, pues ya sabes cómo son. Son mucho más emocionales. Tendrá la regla o algo. Ay, la muy perra. Joder, o cosas así, ¿sabes? La Capitana Marvel tiene la regla y se está cargando el mismo universo. Es que me imagino a Bendis así, ¿sabes? Pues que es que realmente no está escribiéndola nada que digas, vale, tiene razón o tiene algo que decir. No sé. Es que yo creo que ese es el problema de base con un cómic al que quieres titular Civil War 2 y que sabes que tienes que darle motivos, por muy equivocados que estén desde una cierta lógica, a cada bando. O sea, no sé, o sea, Mark Millar, por ejemplo, el antecedente tal, Mark Millar, Civil War, puedes estar más de acuerdo con el registro de superhéroes o en contra del registro de superhéroes, pero los dos bandos, o por lo menos los capitanes de los dos bandos, uno Capitán América, otro Iron Man, te justificaban por qué. Aquí es Bendis, no, Iron Man, no, eso no sé qué, y es, era esa posición, estoy en mi posición por mis cojones, y Capitán, bueno, de hecho lo argumenta más, y Capitán Marvel es, estoy en esta posición por mis ovarios. Sí, sí, es que si esto lo haces en plan Minority Report, en el sentido de que sabes que esas cosas que son las visiones son ciertas y nadie ha... Y solamente es una posición de el futuro, tenemos que crearlo y las decisiones individuales, tenemos que cometer nuestros propios errores. Y la otra diciendo, si podemos prevenir catástrofes, tenemos que hacerlo. Esas son buenos puntos de vista, pero ni siquiera trabaja suficiente en ese tema. Y luego, cuando de repente le enseña una información nueva, dice, es que me da igual. O sea, le dicen, es que no estamos seguros, a lo mejor no son ciertas del todo, a lo mejor está influyéndolas de algún modo, y si solamente hubiera un 10% de posibilidades también lo harías, y es como, pero no sé. A lo mejor, ya te digo, es que están pretendiendo que quede como un... O sea, ya de por sí, que ella es una es militar y todas estas cosas... Vale, pero si están pretendiendo que quede como un personaje que no te tiene que dar pena y que sea la villana de esta historia, pero lo hace de una forma muy gratuita. Y que luego todas las cosas que pasan en los 3 primeros números es como, no sé, no se te ocurre matar a nadie más o que parezca que haya muerto alguien más para ver qué pasa, a ver quién se enfada porque han matado a alguien. Es que no hace falta. Solamente las posturas estas bien razonadas y que por cualquier cosa no fueran capaces de convencerse uno al otro, era suficiente. Pero no, tienen que matar a todo. O sea, es en plan de, si no matamos a alguien, si ella actuara... La gente no reacciona. Eso es, si ella actuara de forma racional, pura y dura, esto no tendría ningún sentido. Entonces tenemos que matar a alguien para que tenga un componente emocional. Pero es que ya ha llegado a un cierto punto, no puedes aspirar a que solamente uno de los dos personajes, cuando los dos estaban tenían una relación con el personaje primero que se muere, el primero... Sí. Y también el segundo, es diferente, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que a Tony Stark no le afectan las cosas y puede ver las cosas de forma racional. Dices, no, yo también estoy igual influido por las por las emociones, pero no significa que no tenga razón. Y es como, pues vale, bien. Y la otra dice, no, adiós. Ya está. ¿Sabes? Es que, adiós. Es que no sé. Ese es el problema de base. O sea, es que tiene un problema en ese, en un problema de fundamentación. Este crossover. Y en cualquier otro crossover hasta nos daría igual. Porque, bueno, cualquier otro crossover, entre comillas, ¿no? Pero uno que en el que su tema intenta ser justificable y que cada uno de nosotros nos posicionemos, ese es un error de base. Y bueno, ya está. Sí, ya sí, está. Sí. Y lo de Ojo de Halcón, pues lo mismo. O sea, es que, no sé, es todo... Esto es muy gratuito todo. Sí. O sea, es que los primeros números me dejaron muy catacroker, pero es que estos dos me han dejado más catacroker en el sentido de... Es que vas a seguir así. O sea, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Muy, muy mala pinta. Sí. Bueno, vamos a dejar... Sí, vamos a cosas que nos han gustado más. Sí. Como, por ejemplo, La casa de Paco Roca, que has leído tú ahora. Sí, le comentaste tú hace tiempo. Así que solamente brevemente que me lo dejaron... Y me lo leí, la verdad es que me leí bastante rápido. Y la verdad es que está chulo. Es un cómic que se nota que viene... No sé si habrá hablado de esto, me imagino que sí. Aparte, al final hay una foto y eso. Que tiene una parte personal. Y... Espera, que mi gato se ha vuelto loco. Parece que tiene un componente personal y eso, no sé. Yo creo que se nota y es una historia como muy sencilla, muy... que la ves y es como a falta de una palabra mejor, es muy normal, muy cotidiana y no sé, la verdad es que es eso, es una historia bonita, está bien dibujada, con muchos detalles y los detalles además están muy bien dentro de los personajes, como en la especificidad de todo, de la casa en sí, de todas las cositas que puedes incluso tú ver en algo que tú has tenido alguna vez una casa en un pueblo o algo así. Y es eso, es una historia chula para ver. Y se lee bastante rápido, pero, oye, yo creo que merece la pena. Me imagino que a ti también te gustó y eso, que ya no me acuerdo. Sí, sí. Sí, a mí me gustó mucho el cómo juega también con las generaciones, sí. con no sé, ese ejercicio de memoria que en realidad habla de un momento que, a ver... A mí personalmente no ha pasado, pero me imagino que a mucha gente que tiene, pues eso, que haya pasado sus veranos en el pueblo, no sé qué, no sé cuántos, tiene ese momento de mis padres no están, me tengo que ocupar de la casa de alguna manera, creo que toca además, ¿no? Y está muy, muy bien hecho. Además, en estas obras, que Paco tira también mucho, muy de experiencias personales, está muy, muy bien. Muy bien. Lo realiza todo muy bien y se nota mucho la evolución a lo largo de sus obras y siguiendo esa temática suya, ¿no? En este caso el recuerdo del anterior, ¿no? Y la verdad que ha estado muy bien. Sí, eso, un álbum muy muy chulo, una cosa, es una historia muy pequeña y eso, pero que es eso, muy muy cotidiana, muy... que yo creo que alguna cosa a todo el mundo le puede recordar a algo, o alguna sensación, algún sentimiento. Hay tres hermanos que son bastante distintos y todo el mundo pues puede identificarse con alguna cosilla, todo eso. Yo creo que está muy bien hecho y además no cae en tonterías melodramáticas ni nada de eso y lo hace muy bien, ¿no? Incluso con alguna cosita de humor y así. Así que está chulo, sí. Pues nada, la verdad que muy recomendable la obra y bueno, pues si puedes echarle un vistazo, está editada por Astrid Berry y lo puedes encontrar, creo que está en cualquier librería, o sea, es una de estas cosas que siempre van a tener las librerías últimamente. Y nada, vamos con La Visión, también, que hemos leído Visiones del Futuro, Tom King y Gabriel Hernández Huerta al dibujo. Oye, pregunta, dime. Que tengo, esto es... Visiones del Futuro, ¿por qué se llama así? O sea, quiero decir, el tomo en inglés se llama Little Worse Than a Man, o sea, un poco peor que un hombre. ¿Por qué se llama así en la versión española? Yo he cogido... ¿Y por qué se llama así? No lo sé, porque han dicho, hay muchas visiones aquí. Pues visiones del futuro, chavales. Ya, es que no sé. Es decir, mejor por hacer la gracia. Quiero decir que el título es por algo, ¿no? O sea, el original. Pero bueno, en fin, es chorradas. No, por el primer capítulo se llama Visiones del futuro. Vale. En el cómic. Pero bueno, quiero decir que ahora cuando ya todos los arcos argumentales en Estados Unidos se recogen en tomos y tienen un título, sí, sí. ¿Para qué le pones un título tuyo? Esto es una chorrada. Pero bueno, que luego cuando intentas ver a ver qué tienes y qué no tienes... Dices, pues este tomo será distinto. No. Chorradas, bueno. Claro, de hecho, por eso me ha costado encontrarlo también en Goodreads cuando lo he puesto para leído. Ah, vale. Entonces, porque no me parecía como este. Bueno, sigue tú. Dale tú. No, nada, pues hablamos un poco ya del 2, primeros números o así, cuando hablamos de Marvel, sí. Bueno, del relanzamiento. Y nada, esta historia es el último cómic de Tom King antes de firmar por DC de forma exclusiva. Le dejaron terminar esto, que ya tenía planeado el final y todo esto. O sea que, y nada, este primer tomo que sí me había leído algunos números al principio, pero luego el resto, la verdad es que no había podido ponerme al día porque no he tenido tiempo. Y yo creo que merece mucho la pena. Sí que es cierto que me está haciendo gracia que es una de esas cosas que se está recomendando mucho a gente que no lee cómics o tal, porque merece la pena de por sí, y creo que es cierto, pero también no sé si se beneficia o si es interesante saber algo de la historia de la Visión, porque creo que... Un poquito sí, ¿eh? Y del joder, y del universo Marvel en general, porque tiene como varias cosas que es como, yo si no subiera nada de cómics, ¿quién es este? ¿Quién es el Hombre Maravilla? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No sé. Sí que es un poco de quién es esta gente, de qué están hablando exactamente. Pero bueno, quitando esos detalles, que yo creo que son importantes, incluso las tonterías como las cosas que tiene en casa, que están en el primer número, sí. La verdad es que este tomo que culmina con, digamos, la revelación de quién es el narrador, y... Es que no sé, es eso que ya dijimos en su momento de terror en suburbia y cosas de qué es real o es más real una persona que un androide como la Visión y su familia, que al final son androides pero que tienen las ondas cerebrales de seres humanos que existen o que han existido de verdad. Cosas de moralidad y la verdad es que la narración está muy chula y está escrita de una forma que, por las referencias que hace y tal, es una de las cosas que lo estás viendo y dices, esto es lo ha escrito una persona que sabe cosas de en general, que tiene cultura, que no siempre es el caso. Y la verdad es que mola mucho, ¿no? Porque eso, yo que sé, hay el creo que es el último número que tiene que te explica todo el tema de los problemas y de cómo un ordenador puede resolver unos problemas y otros no, y esas cosas, sí. Que está bastante guay, pero no sé, todas las cosas que se plantea, el dibujo creo que está muy bien, muy apropiado y muy, y no sé, siempre te da más o menos lo que tiene que darte. Es una historia que es un Cristo que cada vez es más Cristo todavía. Sí, se va complicando, es muy... ¡Ah! Sí. Y además te quedas con la sensación de ¿por qué? Quiero que sean felices. Sí, ¿verdad? Es que cuando empieza es como... Bien, esto no puede salir nada mal. Pero obviamente sí. Y no sé, es muy recomendable. Desde luego, si lo que decía antes, que si te lo lees sin saber mucho del universo Marvel y de la Visión y de su historia, pues, hombre, sí hay un par de cosas que tal, pero tampoco creo que sea imprescindible. Aunque no está mal, porque tampoco es que se detenga mucho tiempo a hacer exposición sobre cosas del pasado. No, o sea, la máxima exposición que ha sido cuando se ha ido, cuando ha relatado las 37 veces. Sí, eso está muy bien. Que también cuando lo relata es como, es una mención, y si sabes esas cosas que han pasado, pues dices, anda, mira, pues sí, no me acordaba de eso, pero ya está. Así que, oye, no sé, es, desde luego, es uno de los mejores cómics que han sacado una compañía mainstream como DC o Marvel, y desde luego es una de esas cosas que la ves y sí que parece que es como que le pega más a Image o una compañía más independiente, pero al mismo tiempo está totalmente metida en el universo Marvel. Sí, sí. No es en plan... Es muy gratuito. Estamos haciendo aquí una cosa un poco más indie dentro del universo Marvel de forma gratuita y no debería de estar tan aislado. Y realmente no lo está. No. Está bastante interconectado con los Vengadores y tal. Es decir, aparecen para lo que tienen que aparecer, básicamente. Sí, y bueno, que... No es como la típica serie independiente de... Otra serie Marvel DC independiente, tipo tal, que de repente te saca Batman a resolverte las papeletas con tres números. Sí, y en esto que muchas veces decimos, pero vamos a ver, la visión no está tan bien en donde los Vengadores es parte de la alineación, entonces ¿cómo puede estar aquí al mismo tiempo? Y realmente no está. O sea, está cuando está. Claro. Y cuando no está, pues es que está haciendo cosas con los Vengadores. Y por eso también son más protagonistas su familia, y creo que eso también es un punto interesante porque la visión, al fin y al cabo, de alguna forma lleva existiendo mucho tiempo y tiene todo como más, no sé cómo decirlo, más resuelto el cómo existir dentro de este mundo y cómo encajar. Y tanto su mujer como sobre todo sus hijos están planteando cosas, sobre todo sus hijos, como mucho más metafísicas. Y no sé, al final de un número, cuando el hijo le pregunta a la madre, ¿y si me pinchas sangro? Y claro, es que parece una chorrada, pero cuando te has leído el número y ves qué es lo que quiere decir para él, pues eso, es todo como muy... Está muy bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Quería comentar un tomo de una... que se me había olvidado que lo había leído y lo quería haber comentado y fue así en un momento que se me iba a olvidar. Es The Death Defiant Doctor Mirage, que es de Valiant, escrito por Jim Van Meter, dibujado por Roberto de la Torre, que es un cómic de Valiant que te puedes leer sin decir, pero es que yo no sé nada del universo Valiant, y el universo Valiant la verdad es que sí que intenta bastante tener una cierta cohesión y una historia así complicada que va por todas las colecciones, y esto va un poquito más a su bola. Viene también de otra de las colecciones originales de los 90 de Valiant, que era de... Bueno, era Doctor Mirage, y que eran el matrimonio. Sí. Que eran Gwen Mirage y Bernard Chang. No, Gwen Mirage y... ¿cómo se llama ella? Sam Fong, que eran una pareja, y ellos son investigadores de lo oculto. Ella pues puede ver a los muertos, y al final de aquella colección el marido se muere y todo eso pues continúa aquí, pero da un poco igual. Entonces la protagonista es ella, que es una de estas personas pues como eso de entre fantasmas y cosas así, que ve a los muertos. El único muerto que no puede ver es a su marido, que ha desaparecido. Y entonces, nada, se mete en un caso que es más de lo que parecía y termina, pues, haciendo otras cosillas, bueno, por no decir nada más. Está muy chulo, la verdad. Es eso, es cosas así de sobrenaturales, es bastante oscurillo, pero como está muy bien escrito y es un poco... Hellblazer, pero sin cinismo, sin ese punto de cinismo, sino otro estilo, pero manteniendo eso de que las cosas sobrenaturales y esto pues pueden ser bastante horribles. Y el dibujo de Roberto de la Torre está muy bien. Hay algunas cosas que serían complicadas de dibujar según te las cuenta, me imagino, según te llega el guión. Y la verdad es que lo resuelve muy bien. Es una historia que además te puedes leer este tomo. No recuerdo ahora mismo si ha continuado, pero te quedas tranquilo. Y la verdad es que eso está muy bien. La guionista no la conozco, la verdad, de otra cosa, y la tendré que seguir de cerca porque yo creo que es recomendado. Que yo sepa, no se publica aquí en España. Además, no es uno de los personajes de Valiant más conocidos. Así que lo dudo mucho que se vea. Lo presentaron en una colección que sí que conocía todo el mundo, que era la de Shadowman, pero la verdad es que si os interesa, me imagino que tendréis que leerlo en inglés. Vale, anotado la sugerencia. Un nombre muy, muy camp, de Death Defiant Doctor Mirage, pero es como más oscuro de lo que el título sugiere. Vale, pues interesante, a ver si le echo un ojo. Voy a comentar ya para terminar, y pasamos a los correos rápidamente. Un mundo, ese binomio que es un mundo sin Superman más el reinado de los superhombres, ya que comentábamos en el especial Rebirth como las nuevas series de Superman que salen ya en el mes que viene o el siguiente, en diciembre creo, en España, es muy todo reinado de los superhombres again. Entonces, noventero. Muy noventero. Entonces, pues, de hecho, pues tengo los dos tomos aquí de Mundo sin Superman y el Reino de los Superhombres, que se está dedicando ECC a editarlas sabiamente, en tomos, no como Planeta, que sacó el tochazo de los 300 wow. números que formaban parte de esto. Una biblia era la, eso. La biblia tal. Entonces, bueno, el Mundo sin Superman, ya sabéis, después de la muerte de Superman, pues llega... hay dos sagas, que es El funeral por un amigo, que... Luego se tituló Un mundo sin Superman, así en los tomos y demás. O depende, porque también puedes encontrar tomos titulados El funeral de Superman y ya está. El funeral, el caso es poner Superman en el título, efectivamente, Albertini. El funeral con de un amigo. Es eso. Va a ser eso, sí. Y en ese tomo pues están Dan Jurgens y compañía. Pues creo que además se despide Jerry Ordway en ese tomo. Siguen Louis Simonson. ¿Quién más? Que se le aparece por ahí y un montón de dibujantes, y en ese tomo pues trata sobre todo del duelo, ¿no? por el tema de por la muerte de Superman, ¿no? Entonces, por un lado está Lois Lane, se centra sobre todo en Lois Lane y en los padres de Clark Kent, ¿no? Aparte, claro, la gente se pregunta: uy, pues Clark Kent ha sido unos desaparecidos, ¿saben? Qué coincidencia, fíjate. Vaya, vaya. Y Lois Lane calladísima: ay, mierda, mierda, ¿qué digo? Y nada, pues cómo se va preparando. Es un tomo que es, fíjate, me ha parecido muy interesante, o sea, porque yo creo que lleva muy bien el tema del duelo, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, que además es una cosa muy extraña en otras muertes habituales del mundo del cómic. O sea, la saga de... Me sorprende que hayan dedicado tantos números a esto. O que dedicasen en los 90 tantos números a esto, cuando cualquier otra ahora mismo es: muere un personaje, en el siguiente número, vaya, muerto el personaje, vamos a hacer el funeral, venga, y hasta luego. Civil War ni siquiera tiene funerales. Efectivamente, Civil War. Ya pasan de eso. Entonces, no sé, lo preparan muy... Yo creo que dedican mucho tiempo a prepararlo muy bien, a... Y sobre todo pues a centrarlo en los seres queridos de Superman. Ya no digo Supergirl, que Supergirl casi hasta que se la sopla. O sea, está ahí follándose a Lex Luthor y le da igual todo. Entonces, bueno, pues ahí anda Lois Lane jodida, los padres de Clark jodidos y bueno, están... Y precisamente son a través de los padres, por lo que... tiene un infarto Jonathan... Y tiene una visión extrasensorial, no sé qué, no sé cuántos, y termina el tomo con: ¡oh, ha vuelto Superman! Y comienza entonces... ¡Oh, sorpresa! ¿Qué spoilers? ¿Qué lo iba a suponer? Y ya con el reinado de los superhombres, digamos que se ve como la... No sé, como hay algo raro, y la esencia de Superman parece haberse desperdigado en cuatro personajes diferentes. Por un lado está Steel, un obrero, ¿es obrero, no? ¿O qué es? Sí, es un ingeniero, ingeniero, me parece, ¿no? Que pues está ahí y decide que como Superman le salvó, pues él es lo suyo, que lo haga lo mismo, y se construye una pedazo de armadura con pedazo fuerza y pedazo poderes, ¿no? Por otro lado, y martillo, el martillo importantísimo. Está Superboy, que es clon de Superman, hecho en el proyecto Cadmus. A espaldas de Lex Luthor, que se cabrea mucho por ello. Está Superman Cyborg y está Superman barra Erradicador. Uh-huh. Y andan ahí, cada uno pues con su historia, cada uno sabiendo: sí, yo soy Superman. Sí, yo soy Superman. ¡Ey, yo soy Superman! Y en este tomo, pues, cómo se toma Metrópolis y cómo se toma los secundarios de Superman, que aparezca de nuevo gente afirmando ser Superman. Entonces, es un... Si en un tomo, en el primer tomo, pues eso, vemos... Bueno, el primer tomo. En la muerte de Superman vemos la muerte de Superman. Así, a pelo. Esto, Sí. el segundo, el funeral, pues vemos lo que es el funeral, lo que es el duelo, ¿no? Y ahora vemos la esperanza de que Superman haya vuelto y el ver y la decepción, entre comillas, viendo que son o que pueden ser impostores, ¿no? Sí. Porque de primeras no queda claro si es un impostor o no. Y bueno, pues ya. Y luego ya en el siguiente tomo, que ya sale, creo que sale el próximo mes, ya será el regreso, ¿no? De Superman definitivo. Sí. Y la verdad que está muy bien estos dos tomos. Es verdad que es Superman de los 90 y los 90 en general. Sí. Pero yo creo que aquí Dan Jurgens ha estado muy fino. Estuvo muy fino hilando las cosas, llevando las líneas maestras de cada esto y tiene su lógica. Otra cosa es que luego tenga cosas que dices, está el dibujo de Bogdanove que dices, tío, o sea, pareces una mezcla de John Romita Jr. y no sé, y Mark Silver y Liefeld. O sea, es una Sí. cosa muy extraña, tío. Y es, yo creo que es lo que más falla, porque los guiones tampoco son, no son nada del otro mundo, pero son historias que se dejan leer, tienen su sentido dentro del universo de Superman. Está interesante. Luego, claro, lo típico que dices, está interesante, pero ya a 20 años después queda Sí. en la anécdota. La Sí. anécdota que, bueno, pues se rescata por esto, por este nuevo momento de reinado de superhombres que parece estar ardiendo en la nueva DC. Y es, Sí. bueno, pues muy interesante, la verdad. Sí. Y Superman cuando vuelve tiene melenaza. Melenaza. Ese pelazo. Superman, supermelenas, el capricho de las nenas. Tan, Eso tan, es. tan, tan, tan, tan, tan. Así que nada, son dos tomos que, bueno, si os interesó el tema de la muerte de Superman y queréis un poco repasar algo que fue historia de los 90, yo creo que está bien que lo repaséis. Tampoco esperéis la maravilla del mundo, ¿no? Yo creo que No. está bastante bien, pero sin pasarse, sin pasarse. Dame, a Dan Jurgens todavía no se le ha ido la pinza, o sea que. Efectivamente, estaba en esa época normalita. Así que vamos, si quieres, terminamos por hoy. Comentamos ahora, vamos a poner los métodos de contacto. A Snapper que hay que empezar a jubilarle ya. El número 200 Sí. le jubilaremos, quién sabe. Y vamos con nuestros métodos de contacto. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Pues ya terminamos el programa, pero ya sabéis que primero vamos con los correos, comentarios en Facebook y demás. Dani, te A cedo la ver, palabra. Dale, caña. pues aquí en Facebook teníamos a Iván Arigüel que decía: Hola chicos, Luke Cage bien, no es lenta, es pausada, que no aburrida y un tono muy setentero, muy Shaft, me está gustando. Las otras cuando estén en Spanish. Civil War 2 no he empezado, eso sí, pude ver X-Men Apocalipsis y es una castaña muy grande. Singer, márchate a hacer Man of Steel 2, please, saludetes. Madre mía, no sé si va a empeorar o no. Da Depende a quién le miedo, da preguntes. miedo. César ya le decía, habrá que preparar un tocho entonces. Y así fue. Buenas chavales, aquí estamos de nuevo con un noveno normal y corriente, uno de esos especiales raros en los que sale gente aún más rara hablando. Como de DC no hace falta hablar ahora, pues vamos a hablar de otras cosas. Empezando por series, Luke Cage me ha parecido una serie de negros, me refiero a que hay tantísimas referencias a la cultura y forma de vida de los negros en Estados Unidos que muchas veces los personajes estaban hablando y yo con cara de, ah, pues vale. Es decir, colarle tanta música y tal, para mí es un poco avale, pero al igual que Jessica Jones, yo no soy el público target de esta serie. Además es que es Luke Cage, nunca ha sido un personaje famoso por sus grandes sagas e historias inolvidables, bueno, salvo con Bendis. Bueno, lo de Bendis es otro tema. A la que tengo ganas es a la de Puño de Hierro, que es la que tiene más peleas para ser más, perdón, más papeletas para ser más loca, ya que bueno, tiene ninjas místicos, dragones orientales, armas vivientes y la de Dios. Ya he visto el tráiler y me ha gustado. Poco tráiler era, Albertini. Poco a Un poco. poco teaser. Sí. En especial porque tiene algo que no tiene la de Luke Cage, que son peleas interesantes. En eso Luke Cage decepciona mucho. Eso sí, sudaderas agujereadas, todas las del mundo. Gotham, me he visto el primero y me he dado cuenta de un detalle que hay que agradecer a los que hacen la serie. Ni salen murciélagos, ni se repite la muerte de los padres de Bruce Wayne cada 2x3. Eso no estaba mal, ¿no? Ya podrían aprender algunos. Por lo demás, mi opinión hacia Fish Mooney ya ha quedado patente hace mucho, pero por lo menos ya han dicho la frase que ya dije que tenía que haber dicho hace mucho tiempo. Los pingüinos comen peces. Joder, si es que es la razón de que... De que exista. Esa tía era esa frase. Pero claro, Will Smith sale en Suicide Squad y, bueno. Por cierto, ¿cómo crecen los niños de esta serie? Ahí te das cuenta de que ya han pasado 3 años. Me parece mentira, ¿eh? Sí. The Agents of S.H.I.E.L.D. dice, pues he visto 2 y mira, ni tan mal, el motorista fantasma siempre me ha gustado por el look, que las historias eran muy justitas, y aunque en los cómics Robbie Reyes no moló nada, aquí y así, lo de lo que tiene el dibujante, que no me gustaba, pero nada de nada, es lógico que esta serie dé un giro hacia la sobrenatural, con Doctor Extraño a la vuelta de la esquina, obviamente, tener que seguir aguantando a Quake es otro tormento, encima ahora que va de dura y malota y tal, lleva maquillaje oscuro más cuando me he leído Secret Warriors de Hickman y por Dios qué diferencia, es que es mejor no comparar. En cómics dice Vision se acerca a su final y el convertirse en uno de los mejores cómics de la década. Qué pedazo de historia, qué estrés mental, por Dios, Tom King, eres digno de llevar ese apellido. Thor de Jason Aaron es otra maravilla, además de que lo de Mjolnir ya lo venía insinuando hace tiempo, está bien que no sea algo sacado de la chistera y que te dé esa satisfacción de si es que ya lo decía yo. Además, sigue siendo de hacer historias épicas, de narices, desde los tiempos de Walter Simonson es que no iba tanto... esto no iba a tanto en la colección de Thor. Viaje al misterio no era una colección de Thor propiamente dicha. No, totalmente no. Cierto. Se va a montar una mundial interdimensional y lo sabéis. Champions de Mark Waid, pues no está mal. Oye, a ver si hablamos de ella programa. Sí, leí el primer número y nada, bien, está bien. Dice, mira que Wade lo de los personajes adolescentes lo lleva un poco ejem, pero al menos cumple bastante bien y la aparición de la Visión y su hija está chachi. Civil War 2, lo mejor están siendo los tie-ins, que no me les he leído, por cierto, yo no, mucho. No, yo tampoco. No, bueno. yo soy de las series que estoy siguiendo, si no... Uf. Madre. Desde el de la Bruja Escarlata, que es una conversación con Prieto, al de Iron Man y el alcoholismo, está bien que los tie-ins no entorpezcan el desarrollo de la serie, sino corten hilos que se están desarrollando, bien jugado por Marvel, eso sí, el evento principal es una bendizada estándar. La gente se pega porque sí. Y con esto termino ya, que estoy currando. Alguien tenía que hacerlo y me imagino que nos veremos en el futuro o en algún especial de DC en el que prometo gestionar mejor el volumen del micrófono, que es lo que tiene que usar un equipo de alta calidad con según qué gente. Hasta la próxima. Tampoco te creas que tenemos aquí, bueno, Dani es el pro aquí con sus mesas y todo. Yo sí, ahí majo. En fin, pues nada, ahí están todos los mensajes. Pues nada, una vez leído los mensajes, he de decir que no he leído todavía, o sea, tengo Thor un poco no abandonada, sino que no me ha dado tiempo a leerlo. Me voy por la H de Hogwarts del Pato. Ya sabes que yo leo en orden alfabético. Al igual que veo series, leo en orden alfabético. Es la persona con los hábitos de lectura más extraños del mundo. Yo veo series y leo cómics según orden alfabético. Yo Thor, a mí Thor me gusta mucho y voy atrasado, pero sé que cuando me ponga me voy a leer... 7-8 números de un tirón porque me gusta mucho y la verdad es que no pensaba que la etapa de Jason Aaron fuera a ir a mejor, pero es que lo tiene muy bien pillado el truco, la verdad es a ver si yo igual a mí la verdad que ya sabéis me gusta también mucho Arrow y nada, a ver qué ganas tengo de llegar a la M de Maxi Thor. Ya ver lo difícil que lo va a tener para ver Westworld. Madre mía. Arrow lo veré siempre, pero Westworld no las tengo todas conmigo. En fin. Pues nada, con esto yo creo que nos vamos despidiendo. Perfecto. Perfectamente. Nos vemos en una semana, 2, 3, cuando sea. Cuando sea. Ya sabéis. Ya sabéis que nos podéis encontrar hola@novelopodcast.com, novelopodcast.com. Desde la web, Facebook, Twitter, el Novelo Podcast. Y nada más. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós.